De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Ah, si nos vamos rapidito a Mendoza a hablar nada más y nada menos que con Vitamina. Hoy Shirley me dice, llamalo, qué sé yo, ¿y cómo se llama? Se llama Vitamina. No se puede llamar Vitamina, le digo. Se llama Vitamina, me dice. No, le conseguime el nombre. Bueno, ahí después me lo llamó y me dice Alberto Guerrero, pero parece que le gusta que le digan Vitamina. Así que lo saludamos. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gastón? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Gracias, gracias. Bueno, estamos hablando con Alberto Guerrero de FM La Enramada desde Mendoza. Hasta allá nos hemos ido y esperamos volver con un vinito bajo el brazo, como mínimo. Uno espera ir a Mendoza y traerse un buen vino, o al menos en el imaginario uno cree que todo mendocino sabe de vinos. No sabemos si es el caso de Alberto, pero bueno, lo iremos descubriendo en esta entrevista. ¿Cómo andas, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, Gastón. Sí, por suerte, tranqui, tranqui por acá. Bueno, Alberto, contanos un poquito de FM La Enramada. Te vamos a ir indagando también de dónde está emplazada, cómo es el lugar, la gente. Bien, bien, Gastón. Sí, bueno, mirá, FM La Enramada surge, tiene como una biblioteca popular, digamos, donde está empezando a funcionar, si bien todavía no estamos al aire porque nos faltan algunos detallitos técnicos ahí de una fichita y unas cuestiones. Ah, esa fichita de esa, pero bueno, ahí estamos muy cerca de conseguirlo gracias al apoyo de una radio vecina, de gente que está como muy vinculada también a la comunicación comunitaria popular. Estamos ahí a punto de conseguirla y bueno, si todo sale bien, prontamente FM La Enramada desde la localidad de Costa de Araujo, ¿no? Departamento de Lavalle, aquí en Mendoza, va a estar transmitiendo al aire, digamos. Bueno, como te decía, surge en este lugar tan particular como es la Biblioteca Popular Tomás Godoy Cruz, sí, de aquí de la localidad de Costa de Araujo, digamos. Esta biblioteca, vos sabés que se fundó el 29 de agosto, allá por el 1926. Justamente este año la biblioteca está cumpliendo los 96 años, así que ahí muy muy cerca de cumplir ya los 100 años, ¿no? Como, sí, como biblioteca, digamos. Entonces, bueno, dentro de la biblioteca, digamos, funcionan varios talleres, ¿no? Más allá de ser como base, digamos, la presta de libros, digamos, también funciona como un espacio cultural, digamos, donde funcionan talleres como de yoga, arte, lengua y literatura, danza. Hay unos talleres de inglés, de apoyo escolar, digamos, entre otros. Sí. Un grupo de pibas, digamos, hace un par de años, de ahí de la biblioteca, digamos, deciden arrancar con esto de la comunicación y empezar a comentar lo que pasaba en la biblioteca a través de la radio, y es así que consiguen un espacio en una radio privada, digamos, de aquí de la comunidad también, y eso fue como la primera salida al aire de la biblioteca, digamos, en una radio privada. Después con el tiempo, digamos, hace un par de años, antes de la pandemia, yo ya tenía como una relación, digamos, con gente de la red de radios rurales, porque vengo, sí, como de una experiencia comunicacional del lado de San Juan, de donde soy yo, en parte de la construcción de Radio Comunitaria La Montonera, allá por Hacha. Entonces, bueno, conversando ahí con Martín, con Mariano, con gente que está en la red y el INTA, digamos, decidimos encarar ahí un proyectito comunicacional que es Radio La Enramada y funciona en la Biblioteca Popular Tomás Godoy Cruz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos un poco cómo es Costa de Araujo, la población, la gente, cómo se le... al parecer, por lo que vos me decís, la biblioteca juega un papel importante en la sociedad, ¿no? En la comunidad. Sí, justamente, Gastón, sí. De hecho, un poco también el espíritu, digamos, con el que se pensó arrancar con los radios fue esto de hacerle lectura a la comunidad, de comentar qué pasa también en la comunidad por ahí, con todo el respeto, digamos, las radios vecinas son como privadas comerciales, digamos, claro. Entonces hay muy poca difusión, digamos, de lo que sucede, de debates que por ahí nos interesan, de bueno, de toda esta cuestión que tiene que tener, digamos, una radio que esté, digamos, ligada de alguna manera a la comunidad, y justamente en el proyecto se vinculan, digamos, muchas instituciones, digamos, eso es lo copado, que es una radio que de entrada, digamos, abre, digamos, las puertas de la radio para la comunidad y vincula escuelas, clubes deportivos, está por ahí también la gente del PAMI muy cerca, está abierta también para el CIC, que es una parte del municipio, digamos. Entonces como que va a cumplir, digamos, la biblioteca. Si la biblioteca cumple un rol muy importante, ahora con la radio va a pasar a ser como muy grosa esa conexión con la comunidad, ¿no? Claro. Y bueno, yendo, digamos, a la cuestión de acá de Costa de Araujo, es una localidad que ya está como entrando al secano lavallino, digamos, el secano de Mendoza es como ese límite que hay entre Mendoza y San Juan, que es como muy medanoso, muy árido, digamos, entonces como que unos kilómetros más hacia el lado de San Juan, hacia el norte, ya comienza, digamos, el secano. Y bueno, ahora es un pueblo que vive mucho, digamos, de la producción agropecuaria. Uh-huh. Justamente ahora está que arde la vendimia por todo Mendoza, por todo San Juan, así que bueno, Costa de Araujo es una de las localidades que participa fuertemente, digamos, en la vendimia, digamos. Mirá qué bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos, además, ¿de dónde sacan, por ejemplo, la Biblioteca Tomás Godoy? ¿Es dependiente de municipio? ¿Depende de los vecinos? ¿Cómo vienen en ese tema? Bien, sí. Esto es como ponerlo en valor, digamos, que es una biblioteca popular que se ha sostenido a lo largo de la historia, digamos, por la cuota social que se le cobra justamente que aportan, digamos, los socios, ¿no? Sí. Mucho ayudan también subsidios por el lado del CONAVIP, del COPROVIP, que son como vienen subsidios, digamos, donde están vinculadas las bibliotecas, y esto se facilita gracias a una personería jurídica que tiene la biblioteca al día, digamos. Y es muy importante porque a lo largo de esta historia la participación de la mujer, que es un poco lo que hablábamos en la previa con Gil, con la organización, digamos, ahí con Gil, y que te comentaba un poco a vos, sí. Es que puedo decir, digamos, que, y estoy hablando acá en nombre de las compañeras, digamos, creo que el rol de las mujeres es muy importante en la radio y ha garantizado esa sostenibilidad, digamos. Ahora está conformado en un 85%, en un 90% la biblioteca por la participación de las mujeres, y nada, revalorizar eso, reivindicar eso, que gracias al agite de las pibas, al movimiento de las pibas, es que la biblioteca camina y este proyecto de radio está a poco tiempo de salir al aire, digamos. Por cuestiones organizacionales y de laburo de las pibas no han podido ahora participar en esta charla, que bueno, un poco queríamos que ellas sean las que manden la voz, digamos, las sí. que educaron todo esto, porque también tienen una historia de años en la construcción, en la sostenibilidad de la biblioteca, digamos. Yo soy como muy nuevo por estos lados, pero bueno, estoy ahí vinculado de alguna manera al proyecto de radio, digamos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Alberto, últimas preguntas, ¿no? Desde nuestro lado, ¿cómo lo viven esta previa a salir al poder transmitir? ¿Hay algunas sensaciones, nervios, emoción, o tienen algún plazo estipulado para conseguir estas fichitas que nos decís vos? Que por ahí es complejo. Uno, el otro día lo charlábamos, no me acuerdo con cuál FM de la red, pero hablábamos de esto de uno por ahí cree que la radio es poder conseguir los equipos, ¿no? La transmisión y demás, pero el después, una vez que ya tienes, que ya estás al aire, después cuando tenés que hacer la programación y armar todo, ahí es cuando por ahí se pone mucho más interesante, y ya lo de la parte técnica pasa a ser algo secundario. No sé ustedes cómo lo están viviendo estas horas, estos momentos previos. Sí, mirá, en realidad en este camino nos han sucedido como cosas muy locas desde el momento que ganamos el proyecto, que se nos habilitó el proyecto. Bueno, recordando un poco, tuvimos el periodo del Mauricio, digamos, que nos agarró ahí la macrisis con esto de los presupuestos del equipamiento que va y que viene, claro, sí. De evaluaciones en camino, ir achicando la cuestión de los equipos, digamos, para irlo ajustando, digamos, a los montos del proyecto. Fue como muy loco, pero bueno, digamos, la pasamos. Y después de la macrisis, la pandemia, digamos, fue como muy loco. Claro. Pero bueno, lo cierto es que hemos venido, digamos, ni bien nos enteramos de que, bueno, salimos con el proyecto y todo bien, arrancamos porque con unos amigos y unas amigas estudiando ahí comunicación social, empezamos como a vincular algunas prácticas con la formación del equipo de la biblioteca y arrancamos ya con algunos talleres de edición, bien. Talleres de producción, digamos, entonces hemos dejado grabadas algunas cositas, claro. ¿Viste? Algunos radioteatros por ahí que hemos hecho en modo de claro, práctica. Han estado generando contenidos previo para... Claro, para tal cual, es ahora tenemos que arrancar con eso bien, así como de lleno, generar, digamos, contenido, estos separadores, claro. Presentaciones, algunas publicidad que también tenemos pensado. Ah, muy bien. Algunas cuestiones con publicidad. Así que bueno, lo cierto es que en esta formación lo copado es que han participado actores de estas comunidades, de estas otras instituciones que hay vinculadas al proyecto, ¿viste? Hemos tenido como profes, como gente del centro de jubilados, hemos tenido sí. Gente, digamos, de todas las instituciones, estudiantes de escuelas en estas pequeñas capacitaciones, talleres que hemos dado, ¿viste? De alguna manera. Así que imagínate, estamos como medios manija ya de querer salir al aire y eso creo que nos va a impulsar a producir mucho más contenido, digamos. Sí, sí. Lo copado que tenemos por acá muy cerca, la Radio Tierra Campesina, que nos ha ayudado muchísimo, que nos ha dado una mano en el armado del equipamiento, la mosquitera también, que muy copados ahí, se coparon con todo y bueno, nada, nos han ayudado con esta parte técnica y son un poco quienes están ahí con... echando para conseguir esa fichita. ¿Podés creer vos? Una fichita nos falta. bueno, ya va a llegar. Agradecer, aprovechar el espacio, agradecerle ahí a la gente de la Radio Tierra Campesina, a la gente de la Mosquitera, a la gente de Giramundo, a la radio que está por acá, por el lado del Lencón también. También queríamos ahí, siempre estamos vinculando y de alguna manera... flasheando posibles contenidos, producciones y laburos a corto y largo plazo, digamos. Bien. Así que aprovechar y agradecerles a todos ellos por el apoyo y el aguante ahí. Perfecto. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta comunicación y la pregunta del millón que nos quedó acá. ¿Por qué vitamina? Eso es para otro bloque. Deben ser de esas cosas que no se pueden contar al aire. De esas. Claro, vos sabés que es muy loco. No se puede contar al aire, pero es muy gracioso, digamos. Entonces, ¿sabés qué? Lo dejamos para cuando nos veamos, cuando nos podamos ver en persona en alguno de los encuentros de la red. De la red, dale. Ahí comento la anécdota. Dale. No, adelanto que no tiene nada que ver con droga. Siempre me pregunto, che, pumpa, pero. Y viste que uno relaciona para ese lado. Este es lo primero. Claro. Pero bueno, no, está perfecto. Alberto, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Viedma hasta allá, hasta Mendoza. Gracias por esta comunicación. Y ojalá que pueda aparecer la fichita. Esperamos novedades de eso, dale. Ojalá que aparezca la fichita. Así que bueno, dale, Gastón, te agradezco a vos, a Gir ahí, que ha estado como muy agite con la preproducción. Sí, se pasó a Gir. Y a todas las radios copadas ahí de la red. Y bueno, por supuesto, a Radio Refugio ahí. Listo, Alberto, te mandamos un abrazo grande, che. Abrazo, Gastón. Chau. Ahí pasaba Alberto Guerrero, alias Vitamina, desde FM La Enramada, allá en Mendoza, y no nos pudo contar porque ese no es apto para contar al aire. Así que lo dejaremos seguramente para alguno de los encuentros de la red de radios rurales. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De Radio a Radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz.